Buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros hacer actos presenciales es una cosa maravillosa, porque estamos un poquito cansados ya de vernos a través de pantallas, por lo menos vernos así, aunque sea de lejos y enmascarados, pues no está nada mal. Bien, yo estoy aquí en nombre de la Fundación de Investigaciones Marxistas de Andalucía, que es un organismo, me imagino que la mayoría de vosotros sabéis lo que es. Es una fundación cultural promovida por el Partido Comunista de España, que se crea en 1978 y desde entonces no ha parado de realizar actividades, todas ellas basadas en la investigación, en el análisis, en el estudio, la constitución de bibliotecas, de fondos históricos. Tiene un trabajo muy amplio en el que se basa, y podemos decir que su rasgo distintivo es el análisis marxista para como común denominador en la búsqueda de las soluciones a esta sociedad y a este mundo. Está dividida en secciones. Una de las secciones es la sección de comunicación, que tenemos aquí a la persona que lo dirige. Hay otra que es la sección de historia. En fin, podéis entrar en nuestra página web y enteraros de todo lo que hay. Tenemos varios convenios de colaboración. En el caso de Sevilla, pues estamos intentando con la Universidad de Sevilla, mucho más avanzado. Tenemos el caso de la Pablo de Olavide, que sí tenemos ya un convenio de colaboración estable. Y aprovecho para vender un poco que este verano, en la Universidad de Verano, tenemos un curso que os animo a que os apuntéis a él, ¿eh? Que luego Paula, si eso, si quiere también un speech posterior, porque vamos, el profesor que lo patrocina y dirige es aquí el señor Francisco Sierra, que tengo a mi izquierda, aunque a mí me cuesta mucho trabajo decirle Francisco Sierra, pues siempre he dicho Paco, pero bueno, yo le digo Francisco. En fin, lo único que queríamos hoy aquí nosotros, en realidad, es venir a apoyar esta iniciativa, este trabajo, animaros a que lo compréis, a que lo leáis, porque es maravilloso ver que hay gente que se pone a investigar sobre cosas tan, tan interesantes y que tanto influyen en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Así que sin más le doy el paso a Francisco Sierra para que siga adelante con esta presentación. Muy bien, gracias Paula. Bienvenidos a todos, es un placer ver este patio. Yo hacía muchísimos años que no venía a la Carbonería, que para los que no conozcan tiene un significado importante para Sevilla, para la izquierda, para la cultura. De un modo u otro lo que representa también la FIN, ¿no? Y lo que proyecta el libro que presentamos hoy. Gracias a Paula, Antonio, que nos conocimos en un congreso justamente del Bicentenario de Marx en la Complutense que tuvimos, y me sorprendió justamente lo que vamos a presentar hoy, ¿no? Un trabajo que aborda una perspectiva crítica no habitual en los llamados estudios de videojuegos, que suelen ser enfoques más empíricos, más conservadores, poco cuestionadores de un sector que es estratégico. Agradecer también al editor, aunque no esté presente, Isaac López, que es profesor también de la Facultad de Comunicación y que ha apostado en la editorial Héroes de Papel por editar contenidos que forman parte de la cultura cotidiana de la nueva generación de jóvenes, pero que lamentablemente no son prioritarios como estudios en las facultades de comunicación, a pesar de que gran parte del consumo cultural se da en industrias como la del videojuego. Yo voy a ser muy breve porque aquí los protagonistas son Paula, Antonio, y ustedes, si quieren plantear alguna duda, los coordinadores de este volumen, que es un trabajo colectivo, pero que tiene, a mi juicio, cinco méritos importantes a tomar en cuestión y que quisiera resaltar, ¿no? El primero y fundamental es que es una lectura muy crítica, una perspectiva entre marxista o feminista, en algunos capítulos muy interesante, en un objeto que además es un objeto de estudio central. Ustedes quizá no lo sepan, pero la industria de videojuegos es de las que más mueven en sectores de plusvalía y de generación de riqueza en nuestros países, ¿no? En el caso, por ejemplo, Andalucía, somos creo que el segundo o tercer productor de videojuegos, de desarrollo y programación. La política pública quizá no apuesta tanto por este sector estratégico dentro de las industrias culturales, ¿eh? Ahora se habla mucho de industrias creativas, un concepto muy difuso, pero estamos hablando de un sector que es clave, y es clave en varios sentidos, sobre todo para hacer una perspectiva crítica, en las narrativas. Hay unas narrativas que incluso son de extrema derecha, fascistas, que de algún modo legitiman las lógicas del capital y en el que no somos muy conscientes los jugadores o seguidores de estos ámbitos. Y lo es desde el punto de vista de la economía política, es decir, el futuro del audiovisual va a depender cada vez más, está dependiendo cada vez más de la industria de videojuegos. De hecho, muchos proyectos de Hollywood, del cine, del audiovisual, se proyectan ya pensando en el videojuego, o al revés, se construyen desde el videojuego, como sucedía con el cómic, productos para consumo de los públicos. Por tanto, desde la narrativa, a nivel ideológico, la economía política es fundamental. Un segundo aporte es que, además, este libro desarrolla en muchos de sus trabajos aportes feministas, tampoco nada habitual, aunque ha habido una lucha y una pugna de las jugadoras como desarrolladoras, programadoras, con un rol, o las críticas sobre estereotipos de género y sexistas que proliferan, al igual que el audiovisual cinematográfico, en la industria del videojuego. Bueno, pues ahí hay un debate interesante que pueden plantear, se hacen referencia aquí al Game Moment, en Femicom, proyectos e iniciativas que van a una perspectiva crítica, y algunos capítulos les recomiendo la lectura porque van a ver, Antonio les planteará un desarrollo más en profundidad, ideas originales, porque pareciera que esto es masculino, prácticamente de hombres blancos, con cierto nivel sociocultural en el consumo de videojuegos. Y la realidad no es así, como hace muchos años se pensaba que los lectores de periódicos eran hombres, pues tampoco era así. Pero sin embargo, como no hay estudios que corroboren lo contrario, ni perspectiva crítica, es uno de los problemas importantes, ¿no? Un tercer elemento importante que señalaría es que el libro aporta mucha reflexión sobre cotidianidad. El universo del juego tiene que ver mucho con el mundo de vida, con las formas que la gente desarrolla, y también con un elemento que son de los estudios ideológicos los más olvidados. Sabemos que el lenguaje es performativo y que hacemos cosas con palabras, por tanto, los juegos lingüísticos y la ideología en la representación, también el videojuego, determina muchas de nuestras actitudes y comportamientos políticos. El decodificar cómo se construyen esas imágenes cotidianas, le resalto algunos capítulos que hablan de algunos de los elementos como Sims y algunos de los juegos que han tenido más ventas y que de algún modo reconstruyen también otra cotidianidad posible que no sea, como es habitual en el videojuego, belicista o la figura del héroe o de la lógica de la competencia, que es un discurso muy presente no solo en la industria del videojuego sino en la audiovisual y que aquí se cuestiona en términos de hegemonía. ¿Qué políticas de comunicación, después de la lectura, podrían formular? Deberíamos tener alternativas, pero se piensa poco habitualmente en un campo que es fundamental. Y esa es una de las herramientas que aporta la perspectiva crítica de videojuegos e ideología. Primero, un análisis de clases, que en este sector no es habitual. En varios frentes. Primero, poner en contradicción las posibilidades de construir comunidad con los videojuegos frente a la lógica de la competencia, el juego como competición y victoria, frente a las posibilidades del juego para construir otra cotidianidad más comunal o más mancomunada. Piensen que el videojuego genera también comunidades, comunidades de usuarios, comunidades de jugadores que intercambian, compiten o también cooperan para construir el desarrollo de videojuego. Está demostrado esa figura del prosumidor en el propio proceso de programación, ensayo y error para ver cómo construir la narrativa y el propio juego. Hay también una reflexión sobre la subalternidad, sobre cómo hay una cultura indie, una cultura alternativa en el desarrollo de los videojuegos, cada vez más emergentes, y este es un debate que al principio pareciera que los videojuegos solo tienen una única narrativa, un único formato, que son los que todos conocemos, pero sí hay una producción, como sucede en la industria del disco, del libro, independiente, subalterna, crítica, de ofrecer otros contenidos y otras formas de jugar. Y ese es un elemento poco conocido, en el libro van a encontrar muchas referencias y análisis a este respecto. E incluso reflexiones sobre la representación del espacio, ¿no? Una cosa que parece menor, pero en el juego hay una construcción de un espacio que es virtual, pero es un espacio. Y la lógica del espacio también está sujeta a la lógica del capital, en los modos de construir esa espacialidad y los imaginarios, sean urbanos o los imaginarios del campo, ¿no? Si hablamos de muchos de los juegos que están de moda en la construcción de la granja, de ver cómo construimos ese espacio virtual. En fin, yo creo que ahí tienen elementos muy interesantes, insisto, todos ellos con de manera transversal un análisis de clases que puede ser muy interesante. Y por último, en quinto lugar, tienen que leer el libro por una sencilla razón. El juego no es una cosa menor, es una cosa muy seria, porque además de Homo Faber y de Homo Loquens, los sujetos jugamos, no solo los niños juegan. Algunos se dedican a hacer Juego de Tronos y a hacer política con una concepción, yo diría, obsoleta de lo que es la política y correspondería a ese modelo de competencia y victoria, pero hay una lógica del juego que tiene que ver con algunos de los capítulos que afecta directamente a los elementos sustanciales. Por señalar algo, el juego tiene que ver con huelga, tiene que ver con folga, tiene que ver con aquello que se hace por puro placer. Y ese placer, que no es solo estético, es el placer de jugar, no es una propiedad de los niños o de los jóvenes, es una propiedad que todos tendríamos que desarrollar y cultivar. Y en ese sentido hay elementos importantes que citan mucho los autores del libro, por ejemplo, pensar y problematizar la subjetividad. Hablamos mucho de la guerra ideológica, pero la guerra ideológica es cómo se construye la experiencia del sujeto. Muchos jóvenes y usuarios están construyendo su subjetividad y su experiencia política, estética y cultural a través de estas herramientas. Y por tanto, pensar en ese campo es una cuestión problemática. Gran parte del consumo cultural de los jóvenes está centrado en estos sectores. No está ni en la radio, ni en la televisión, por supuesto, tampoco en la prensa. Esa categoría de la experiencia de Raymond Williams está presente. Una reflexión sobre la idea de archivo y memoria. Hay un elemento importante, algunos de los capítulos de cómo se reconstruyen los juegos. Ya saben que Benjamin era un coleccionista y le preocupaba mucho cómo se quedan obsoletos los objetos, ¿no? Entonces ahí ya hay museos, como ustedes saben, sobre las primeras consolas para videojuegos, y algunos vemos ya nuestros ordenadores antiguos y nuestras consolas como piezas de museo. La obsolescencia programada nos lleva a ello, pero plantea también un debate de memoria, de cultura, de identidad, de aquellos juegos con los que disfrutamos. Algunos conocen probablemente la calle Feria, probablemente sí, un bar en el que algunos recrean esa memoria y esa experiencia de lo que fue o de lo que disfrutaron jugando con juegos que han desaparecido o que quedaron obsoletos. Pero el problema del archivo y de la memoria con Walter Benjamin es una cuestión problemática, porque justamente recuerden que él hablaba de la locomotora de la historia y que a veces ser revolucionario era volver al pasado, frenar el recorrido acelerado de la historia y no perder cosas del pasado y la memoria por esa idea de progreso, de obsolescencia planificada tan acelerada. Y también reflexiones muy interesantes sobre la economía política del tiempo, la mecánica del juego, es decir, cómo el código también es autonomía y el código en la programación de estos videojuegos implica una discusión política fundamental. Puede parecer abstracta, pero muy concreta. ¿Cómo se programe? ¿Cómo se desarrolle la programación? ¿Cómo se trace la mecánica del juego? Establece también dispositivos de poder, de control y de normalización que hay que disputar también como sentido. Bueno, en el libro tienen toda esa reflexión sobre tiempo, sobre código, sobre mecánicas de juego, sobre experiencia, sobre subjetividad y también sobre todo lo que implica la disputa de estos elementos del universo del gaming, que creo que merece la pena que lo acerque. Muy poco habitual en la producción académica, en la producción desde esa perspectiva crítica, insisto, desde una perspectiva materialista, especialmente en nuestro país, y felicitar a los autores y a los coordinadores por el volumen y al editor, porque sin duda, si ustedes se aproximan y se sumergen en la lectura, van a encontrar ideas muy, muy sugerentes para pensar qué sucede al otro lado de la pantalla con esta realidad y experiencia de videojuego. Así que mis felicitaciones a ambos. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo yo ahora, si le parece bien, Antonio, con una parte más práctica, pero antes que nada quiero agradeceros a todos y a todas por estar aquí hoy. Me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión, porque este proceso lo empezamos hace ya 3 años, prácticamente, cuatro. O sea, ha sido un proceso muy, muy largo, nos ha pillado una pandemia de por medio y de pronto, o sea, yo creo que en este momento pandémico mi vida ha tenido 3 grandes hitos, que fue la publicación del libro por fin, que fue como, por fin ha pasado. La siguiente fue que Dayo nos sacase en un vídeo, que eso ya fue el culmen de la contrahegemonía, yo ya me puedo retirar directamente. Dayo es un señor que hace vídeos en YouTube y que tiene muchísimos seguidores. Entonces no, nos dice ya a los viejos. Lo dice a los otros yayos. Que ese fue el culmen de la contrahegemonía. Y luego el tercer punto de felicidad máxima es estar aquí rodeada de tan buena gente, muchas caras que reconozco, y poder estar viendo los libros y viendo tantos libros ahí que no los había visto siquiera porque no había tenido la oportunidad de salir. Me da mucha pena, y es una cosa que hemos hablado mucho Antonio y yo. El libro lo hemos coordinado nosotras, pero sería imposible sin las autoras y autores que han participado. Y por las circunstancias actuales nos está resultando muy difícil hacer la presentación con ellas y con ellos. Estamos haciendo un modelo, no sé si lo habéis visto alguna vez, estamos intentando hacer un modelo de presentación online mientras jugamos, hemos estado hablando con varios autores en Twitch, así adaptándonos también a los nuevos espacios, pero nos encantaría que pudiésemos estar todas aquí. Entonces, bueno, no han podido estar, pero intentaremos hacer justicia a su trabajo y por lo menos hablar por ellos un poco del trabajo que han hecho en Ideological Games. Quiero darles las gracias también, de nuevo, aunque no puedan estar, como ya ha hecho Francisco, a Héroes de Papel, por confiar en nosotros, por apoyarnos en este proyecto, que fue un poco, no una locura, pero como cuando se planteó fue un poco una aventura, porque Antonio me dijo que sí, yo creo que sí pensar mucho en lo que se estaba metiendo. Y claro, llegó un momento en el que estábamos buscando una forma de sacar el trabajo que ya estábamos haciendo y Héroes de Papel nos apoyó desde el primer momento y estamos muy contentos con todo el trabajo que se ha estado haciendo. Y bueno, yo voy a contar un poco porque una de las cosas que creo que es más relevante dentro de los estudios marxistas y sobre todo dentro de la estética marxista, uno de los grandes aprendizajes que tenemos es que no se puede separar forma de contenido. Y es muy importante entender cómo surgió Ideological Games para entender también el contenido de Ideological Games. Porque decía Francisco que algunos artículos son feministas, algunos artículos tienen contenido más marxista, pero no es solo eso, es también la forma en la que hemos intentado plantear todo el proceso de creación del libro. Porque también el proceso editorial es un proceso muy ideológico y queríamos trasladar una nueva forma de generar contenido que fuese diferente a lo que estábamos acostumbrados, que fuese un poco en contra de ese sentido común al que estamos tan acostumbrados. Los libros siempre se publican de la misma manera y nosotros queríamos hacerlo diferente. Entonces, bueno, la idea surgió un poco. A mí me invitaron a dar una charla, que de hecho fue cuando te conocí a ti, en la Universidad de Verano, en la Escuela de Verano de Izquierda Unida, en la que hablé un poco de... estábamos haciendo un comentario sobre el texto de Eggleston de por qué Marx tenía razón y yo hice un planteamiento desde el ámbito de lo estético aplicado al marxismo. Y como no puede ser de otra manera, acabé hablando de videojuegos porque siempre me pasa. Y de hecho, bueno, sé que hay parte de mi alumnado por aquí, me conoce y siempre acabo poniendo ejemplos de videojuegos, aunque esté hablando de otras cosas, porque forman parte, una parte muy importante de mi ocio y del ocio de la mayoría de la población. Después de esa charla nos dimos cuenta de que realmente no había mucho trabajo hecho desde una perspectiva política sobre qué implican los videojuegos y a mí me interesaban especialmente por distintos aspectos, pero sobre todo porque cuestionaban muchas de las cosas que están muy asentadas dentro de los estudios estéticos, entre ellas pues por ejemplo que lo que es entretenimiento no tiene validez estética, que es una cuestión que se rebate constantemente cuando hablamos de videojuegos. Y también me interesaba mucho el hecho de que al introducir al jugador dentro de la experiencia de juego, dentro de toda esta dinámica, ampliábamos un poco el concepto de experiencia estética, de tal manera que no se centraba solo en la estética de la creación, sino que de pronto también quién juega, cómo se difunde, qué se está haciendo con eso, forma parte también del pensamiento y la reflexión estética. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un libro. Y llamé a Antonio y Antonio me dijo que sí, y era lo único que necesitaba para seguir adelante. Porque Antonio trabaja temas de ideología, su tesis doctoral tiene que ver con videojuegos. ¿Cómo se llama concretamente? Que no, siempre... no tiene que ver con videojuegos. No, La praxis emancipatoria del arte es la obra de Theodor Bissengrun-Adorno. Vale. Un título, o sea, complicado de tesis. De hecho, la mayoría de nuestras peleas son porque yo soy mucho más gramsciana y es mucho más adorniano. Entonces, ahí si veis volar conceptos, ideología y hegemonía, no. es por eso. Sí. Pero bueno, él me dijo que sí, nos lanzamos desde el principio a hacer esta obra y quisimos hacerla de una manera un poco diferente. Entonces, todo el proceso ha tenido que ver con esa idea que nos plantea el feminismo de hacerlo todo desde los cuidados, de hacerlo todo de manera horizontal. Cuando hicimos el Call for Papers, intentamos hablar con todos las personas que participaron, intentamos que el libro fuese paritario. Luego se nos cayó una autora que nos dio mucha pena porque no se pudo mantener lo que habíamos pactado, pero en principio la idea era que hablasen, que todas las voces que se escuchasen fuesen paritarias. Y luego todo el proceso de creación del libro ha mantenido siempre la misma lógica. Cada vez que teníamos que tomar una decisión nos reuníamos y hablábamos horizontalmente. Todos los capítulos lo hemos leído todos y más o menos hemos ido aportando, porque al final se construye en el diálogo y en la conversación. Entonces, muchas autoras tenían, porque además cada uno parte de un espacio diferente, ahora Antonio lo contará, pero teníamos perspectivas que tenían más que ver con la educación, cuestiones que tenían más que ver con el ámbito del feminismo, de la conservación, gente que se dedica a hacer videojuegos y que quería escribir también, como es Iván Cerezo, que de hecho ahora está en Londres, es el que nos pilla más lejos, trabajando en una empresa de videojuegos. En fin, que había distintos papeles y desde el principio nos centramos en hacer que esa lógica que parece que no puedes ir en contra de ella, del proceso editorial en el cual la editorial te dice cómo tienes que hacer las cosas o hay un call for papers y tú solo puedes asumir lo que te están diciendo, no fuese así, sino que estuviésemos siempre construyendo en conjunto. De esta manera llegó un momento en el que nos sentamos y dijimos, vale, ya tenemos los artículos, tenemos más o menos cómo queremos hacer el contenido del libro. Los autores y las autoras también se dieron muchas ideas entre sí de cómo pues mejorar el contenido, cómo ir ampliando, porque además hay muchos artículos, cuando lo leáis veréis que están interrelacionados. Y por ejemplo, el texto de Pablo, que habla de nuevas masculinidades, tiene mucho que ver con el enfoque feminista, también tiene que ver con el trabajo de Cristina, de alguna manera. Entonces, bueno, más o menos estaba todo vinculado. Y en un momento dado nos sentamos y teníamos que decidir con qué editorial queríamos plantearlo. Y teníamos una cosa muy clara, y es que Ideological Games tenía que desafiar también el concepto de que un libro se cierra en el momento que se imprime. Porque una de las cosas que queríamos plantear es que la crítica es imprescindible para que el pensamiento siga creciendo. Y lo que queríamos era que fuese un punto de partida para fomentar el debate, que siempre pudiese ampliarse el espacio. Y por eso éramos un poco críticos, y de hecho la introducción de Antonio lo plantea muy bien, con la perspectiva academicista de todo lo que tiene que ver con estudios de videojuegos. Nos interesaba llegar tanto a los gamers, que son gente que a lo mejor no está leyendo cosas que tienen que ver con planteamientos más sesudos del mundo del videojuego, como a gente de la academia, que normalmente desecha el ámbito del videojuego como algo serio, precisamente porque pertenece a las lógicas del entretenimiento. Afortunadamente, esto está cambiando, y de hecho los Game Studies cada vez tienen más potencia. Cuando empezamos el libro, es verdad que no había tanto. En estos años que han pasado, se han publicado muchísimas cosas de gran relevancia y se están haciendo muchas cosas aquí en España que merecen muchísimo la pena, así que seguid un poco todo lo que se está haciendo. Y dentro de ese espacio hablamos con Héroes de Papel, porque no sé si conocéis ya el trabajo que hacen ellos, pero tienen un trabajo muy potente de divulgación sobre contenido relacionado con videojuegos. Tienen muchos libros de todos los grandes juegos, también están sacando ahora otras cosas. Y justo acababan de plantear un sello que estaba destinado al mundo de la academia, pero que seguía manteniendo ese compromiso de divulgación. Entonces pudimos hablar con ellos. Lo consultamos con las autoras y los autores, les pareció bien y decidimos publicar con ellos, y así apareció Ideological Games. Como decía, la idea era mantener el diálogo siempre abierto. Entonces, queríamos que hubiese unas jornadas vinculadas a la publicación del libro para fomentar el discurso y fomentar la crítica, pero lamentablemente nos pilló una pandemia de por medio. De hecho, lo hemos publicado en un contexto en el que, cuando por fin salió, hablábamos Antonio y yo de no estamos contentos ni estamos tristes, estamos en un estado así como un poco... Ha salido y no ha pasado nada. Era como el anuncio este de a las 2 eran las 3 y no da igual, pues igual nos sentíamos nosotros antes y después de la publicación del libro. Y sin embargo ahora sí que se está haciendo real, porque sí que estamos viendo cómo está teniendo una repercusión y está, yo por lo menos estoy muy satisfecha. Decía antes lo de Dayo, pero en general se ha generado mucho diálogo en torno a la publicación, y estamos nuestro compromiso es que siga existiendo ese planteamiento también, porque con el paso del tiempo entre la creación del libro y la publicación hay muchos temas que, aunque aparecen en el libro, no están del todo actualizados, porque es un mundo que se mueve con una rapidez increíble. Entonces, claro, por ejemplo, Iván nos habla de urfascismo dentro de su texto, y es una temática que hoy en día está de plena actualidad, y cómo los videojuegos se vinculan con eso. O el último, no sé si visteis a un psicólogo diciendo que los videojuegos... Era psicólogo, ¿no? Que los videojuegos son malísimos. Era un señor que decía que era psicólogo. Decía que los videojuegos eran malísimos y que lo que había que hacer era que los niños dejasen de jugar. Y con ese debate que se volvió a abrir como de forma recurrente, porque pasa cada X tiempo, el texto de Cristina ya plantea muchas cosas de las que están ahí. Entonces, cada vez que pasa algo así, se retoman las ideas que están en el libro, se amplían, y nuestra idea es seguir trabajando dentro de esta línea, que ahora Antonio va a plantear mucho mejor. Pero en definitiva, creo que precisamente lo que ofrece el proceso, la forma en la que se ha generado Ideological Games, es justo ese salto entre considerar al lector como un actor pasivo que simplemente recoge información que está volcada en la palabra, en el libro, a darle un papel activo de formar pensamiento y construir pensamiento también a través de la lectura y la crítica, un poco en la línea de lo que plantea Sánchez Vázquez en su obra. Y lo mismo pasa con los jugadores y las jugadoras y con el aspecto de la crítica, que normalmente no se tiene en cuenta, y es verdad que la crítica de videojuegos tiene un papel muy relevante en la construcción de todo lo que tiene que ver con la ideología del propio juego. Entonces, con esto, te dejo a ti, Antonio, hablar de ideología de videojuegos. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias, Paula, a Paula y a Paco por estar aquí, por organizar esto, por montar esto y por poder, por fin, hacer algo más, entre comillas, real. Porque parece que nos hemos pasado unos pocos de meses trabajando online y haciendo cosas online, pero parece que hacía falta un pequeño encuentro para sentirnos de verdad como que es algo real. Y también gracias a la Carbonería por alojarnos, qué maravilla estar en este espacio. Y muchas gracias a todos los que habéis venido, todas las que habéis venido, porque es también algo muy bonito. Por eso, porque es, de repente ya no es como ese día de octubre o de noviembre que salió el libro y fue en plan de, bueno, pues aquí tengo la caja con los ejemplares que me tiene que dar la editorial y ya, sino que parece que esto ya, en ese proceso que ha pasado en estos meses, parece que por fin ha habido una materialización. Lo primero que tengo que decir es que realmente Paula y yo aquí estamos de avatares, estamos de marco. Porque el contenido del libro excede completamente lo que ella y yo podamos decir ahora mismo, lo que podamos ahora mismo plantear. Nuestra idea, y bueno, y es lo que ha planteado ella a la hora de... Que bueno, cuando ella me contó esta idea en 2017, fue a finales de verano de 2017, si mal no recuerdo, por ahí, fue en plan, venga pa'lante, porque yo, a mí me proponen algo y yo digo, venga pa'lante. Pero... hay un exceso, porque claro, sí, estaban estas discusiones que teníamos y sobre todo también hay que comentar que son textos que tal vez adolecen de una cierta vejez, porque, por ejemplo, mi introducción está muy relacionada con la ideología en Zizek y eso está completamente superado, gracias al cielo. Entonces, hay que tener en cuenta también todo ese proceso que ha ido creciendo y que hemos ido construyendo, no solamente en el propio proceso de construir este libro, sino en el propio proceso que hemos tenido de nosotros construir nuestra visión crítica, nuestra perspectiva crítica a lo largo del tiempo y a lo largo de los diferentes juegos que hemos jugado y de las conversaciones que hemos tenido. No solo se trata de la cosa, el libro es un punto de partida. Este libro es un punto de partida sobre el cual queremos seguir trabajando y es lo que estamos haciendo a medida que intentamos sacar eso, streaming por Twitch, hablando con las autoras y jugando a juego y criticando y haciendo críticas y hablando en otros espacios, sobre todo también para una cosa que es muy importante en ese intento de crear un diálogo interseccional, transversal. No quedarnos en nuestros foros donde nuestras divisiones son de pura ortodoxia o teodoxia de unas bases argumentales, sino ampliar ese campo a otros espacios, porque es en esos otros espacios donde se ganan o se pierden estas guerras, aunque no me guste esa expresión. De ahí que mi propuesta, mi introducción, está muy cercana a un marco de una crítica ideológica tal vez bastante estrecha, porque se habla desde el espacio que hay entre ellos no saben lo que hacen, pero lo hacen, de Marx, hasta ese proceso que viene mucho después en la crítica de la Escuela de Frankfurt al capitalismo tardío, cuando Horkheimer dice que la ideología es el pensamiento que no es consciente de su propia contingencia. Ese es un proceso subterráneo que parece que está muy cerrado a la jerga que solemos usar dentro del campo marxista. Pero es algo que va más allá, y eso es algo que también se nota mucho en los trabajos que están dentro del libro, porque nosotros hemos dado el marco, pero realmente el desarrollo que tienen dentro cada uno de estos textos va por vías diferentes. Al hablar de la historia o al hablar de la cotidianidad, vemos que están muy presentes sobre todo los continuos conflictos que hemos tenido, que tenemos de ahora mismo de clase, con la austeridad, el precariado, las crisis, y sobre la forma en la que vemos el pasado a través del presente para justificar el presente. Y eso es fundamental a la hora de construir, como se ha comentado, la idea de la forma de la identidad que toma la identidad de quien juega a videojuegos, porque el gamer es una construcción del mercado. El gamer es una construcción que aparece por el mercado de decir esto es lo que te gusta y esto es lo que tienes que consumir. Sin embargo, el gamer parece que no tiene una construcción positiva de su identidad. Eso que está siendo muy problemático, especialmente desde 2016, con el empuje del Gamergate, y que podemos considerar que en parte ha llevado a ciertos segmentos de la población a tener tendencias políticas radicales relacionadas con el alt-right y con toda la conspiranoia QAnon en los Estados Unidos, es un foco fundamental de la crítica, y de la crítica que hay que hacer, porque a fin de cuentas lo que se opone a la ideología no es la realidad. Lo que se opone a la ideología es la ciencia, lo que se opone a la ideología es la crítica, lo que se opone a la ideología es un conocimiento más o menos veraz, y aquí entramos ya en cuestiones epistemológicas que igual vamos a dejar para otro momento, que tratan de establecer al menos una relación sana, no falsa, justa, con la realidad en la que... en la realidad en la que nos encontramos y en la sociedad en la que vivimos. Por eso es importante confrontar y hacer este ejercicio de reflexión, y no solamente una reflexión quieta que decimos tenemos este fenómeno y aquí lo desmontamos, sino una reflexión continua, una reflexión que no pare, porque nosotros mismos, todos, cuando jugamos a videojuegos, tenemos ese proceso en el que podemos estar entreteniéndonos con un elemento que en otras circunstancias nos puede generar rechazo. Y ese mismo proceso de construcción de la crítica y de construcción de nuestro propio proceso crítico es importante a la hora no solamente de relacionarnos con los objetos videojuegos, sino a la hora de relacionarnos con el resto de la comunidad, el resto de la industria en general, y también las relaciones políticas que podemos desarrollar con los videojuegos. Aquí es importante a lo que señala Paula en las conclusiones. No solamente, y es una cosa que también repite constantemente y me encanta, no solamente se consiste en conquistar los medios de producción, que tal vez en el videojuego es ya algo mucho más sencillo, sino también conquistar los medios de distribución y conquistar la forma en la que tenemos individual y colectivamente de relacionarnos con este, en concreto, este producto cultural. Ahora mismo hay la escena indie ha tenido una explosión que ha permitido otras voces, como se suele decir. Sin embargo, en muchos casos estas otras voces han acabado mediatizadas también por el mercado. Pongo uno de los primeros casos y de los más famosos, no sé si conoceréis el juego Fez. Es un juego de Phil Fish, si no me equivoco, que fue un éxito que no esperaba su autor. Y fue un éxito, y el autor acabó devorado por su éxito. Acabó devorado por la lógica del mercado y acabó devorado por la presión que el mercado ponía sobre él a la hora de pedir un segundo juego, la comunidad pidiendo más presión por actualizaciones, etcétera. También tenemos un caso mucho más cercano, sobre todo ahora que ha salido una actualización, no sé si conoceréis The Binding of Isaac, que empezó como un juego flash y se ha convertido en un éxito internacional, que ahora mismo vende muchísimo, o sea, está vendiendo muchísimo, y se acaba de sacar una última actualización que está moviendo a un montón de gente. Es un juego que tiene un discurso muy propio, muy diferente a los que podemos ver en grandes títulos AAA, que podemos pensar en cualquiera de Ubisoft o de EA, pero que también de alguna forma ha terminado sentándose cerca de las lógicas del mercado. Sin embargo, también tenemos otros elementos y otras formas de relacionarnos con el juego que pasan por plataformas como itch.io, donde podemos tener otra cercanía y otra relación con el mismo. Y no solamente otra relación con el producto, también otra relación con sus autores y autoras, y otra relación con la forma en la que tú misma desarrollas ese diálogo con el título. Y así están apareciendo muchas otras experiencias que van a esa búsqueda de una racionalidad diferente. Tal vez no alternativa, tal vez no radicalmente diferente a la que tenemos en nuestra vida diaria, pero sí buscar a través de la relación con el videojuego y a través de una relación consciente y crítica otra forma de ver y de relacionarse y con ello de construir el medio. Los textos que hay aquí son un inicio, son una fundación, y hay que atreverse a fundar, porque además, y esto es algo que yo reconozco, sobre todo, como he dicho sobre mi propia introducción, son textos imperfectos. Son textos que después los lees y dices, bueno, ha avanzado. Estas referencias tenías que haberlas actualizado. Esta reflexión igual ahora no la apoyaría de esta forma. Pero es importante tener este proceso inicial de crítica para poder precisamente poner una piedra sobre la cual el resto de personas se puedan apoyar. Igual no vamos a ser de aquí a 5 años los más importantes o los más relevantes dentro de la crítica, pero al menos tenemos la sensación, o yo tengo la sensación, de que poquito a poco y a base de estas pequeñas piedras se está abriendo otro campo de reflexión que es muy importante y muy potente y que va a tener vías diferentes, y se está viendo, y se está viendo cómo se están haciendo cosas diferentes. Las mismas autoras, cuando salgáis de aquí, cuando terminemos de hablar, olvidaos de nosotras y id directamente a buscar los nombres de los autores y autoras en Twitter y en las redes sociales, porque os va a fascinar lo que vais a encontrar de lo que hablan estas personas. Alberto Venegas lleva trabajando muchísimo tiempo el tema de la memoria, de la historia, y ya está también trabajando el tema de la imagen, y su texto sobre la forma en la que se extorsiona la memoria, en este caso bélica, por las necesidades del mercado, es muy bueno y entronca mucho con su trabajo. El texto de Iván, que se ha comentado también, sobre el fascismo, va directamente a algo que también se suele olvidar. La ideología no solamente está en la narrativa, la ideología no está solamente en el discurso, la ideología también está en las mecánicas. Las mecánicas también pueden introducirnos a una, interiorizar una forma de pensar o interiorizar una serie de asunciones que después son difíciles de construir. Y el mismo hecho, no sé si jugáis a Shooter, de que la única forma que tengamos de relacionarnos en un videojuego sea el disparo, ya condiciona completamente la forma que tenemos de relacionarnos con los seres vivos que se nos presentan en ese título. Por la vía de las mecánicas también va el texto de Pablo Brusín, que es maravilloso, sobre el tema de las masculinidades y de cómo las mecánicas representan esa masculinidad tóxica y cómo destruyen, o cómo ciertas versiones alternativas de esta forma de representar la masculinidad pueden deconstruir precisamente estos problemas ideológicos. El del camino que coge Irene, a una muchacha que la hemos puesto muchísimo porque nos encanta cómo escribe, su trabajo sobre la conservación y una perspectiva feminista de la conservación del videojuego es maravilloso, porque también hace justicia a esa parte invisible. Los videojuegos que se conservan y que se recuerdan son los videojuegos donde, por lo general, los protagonistas son hombres. Y son grandes producciones que han sido hechas principalmente para el nerd, para el hombre blanco que tiene dinero y que es capaz de jugar esos juegos. Así recordamos, si habitualmente jugáis a videojuegos, si cito Call of Duty, Battlefield o FIFA, conocéis estos juegos. Pero si digo Princess Peach, igual no conocéis Princess Peach. O si digo Hamtaro Ham Games, probablemente no conozcáis ese juego, pero es un juego que vendió muchísimo y que fue importante para toda una generación. Y así otro ejemplo. Me quedan por presentaros muy brevemente, y de verdad os digo, seguid a estas personas, el texto de Íñigo Porras, que trata sobre la cotidianidad y la representación de la cotidianidad, tanto en las relaciones que tenemos en la cotidianidad como un colectivo, como en la individualidad, la forma en la que nos relacionamos con esa con esas texturas tan difíciles a veces de manejar de la vida diaria, que también es capaz el juego de entroncar y de deconstruir precisamente en ese conflicto que surge a la hora de, bueno, estoy jugando una cotidianidad que podría ser la mía. Y ese conflicto también despierta cierta crítica que se hace patente en estos juegos. Y el texto de, no me voy a acordar de todos los nombres, de Ruth García, de Begoña Cañidamo, de Ricardo Lara, y me falta un nombre, lo siento, para el autor. Vamos a buscarlo. Porque son 4, y cuatro. José Iván San José, lo siento, que entronca también con la parte, hablando de Night in the Woods, sobre la representación de los problemas sociales que precisamente hemos ido tratando desde la crisis de 2007-2008, y los problemas que ha habido en relación a la vuelta al hogar en una etapa difícil, en un mundo cada vez más difícil y donde las esperanzas son también cada vez más difíciles de aferrar. Todo no solamente en el marco de una crisis, sino también de una crisis colectiva, sino también de una crisis personal que tiene bastante que ver con una cosa de la que se está hablando mucho, que es la salud mental. Y finalmente, y es el texto que además es relevante con lo que estamos viendo ahora últimamente, es el texto de Cristina Molina, que trata sobre la dedicación expresa del videojuego para la socialización, como una herramienta de socialización, porque precisamente parece que solamente pensamos el videojuego como un entretenimiento, como un juguete, cuando las posibilidades a la hora de no solamente generar espacios de pensamiento y de reflexión, sino de generar otros modelos de relaciones o otros modelos de subjetividad, como también se comentaba antes, es fundamental. Y es fundamental precisamente esta semana que ha salido ese señor diciendo que lo primero que él hace cuando hay un adicto a los videojuegos, cuando se encuentra con una persona que se ha adicto a los videojuegos, es prohibírselos. Tiene pinta de que esa persona no sabe lo que son los videojuegos, pero tampoco sabe lo que es la adicción. Entonces, este trabajo es muy importante, o sea, me parece a mí que es muy importante, precisamente porque no habla de grandes juegos, no habla de títulos que podamos encontrar en Steam o que podamos encontrar en la Epic Store, sino habla de juegos que han sido diseñados de forma precisa para estos objetivos de socialización. Para terminar, y así como un poco nota de, no sé si graciosa, pero sí, un comentario que nos hicieron cuando salió el libro en Twitter fue: este libro tiene más ideología que todos los juegos publicados hasta ahora. ¿Y ese es un insulto o un piropo? Claro, esa buena idea. Bueno, sí, o sea, te puedo responder sí, claro. La cuestión es que, bueno, o sea, claro que aquí hay ideología, porque precisamente estamos intentando desvelar los problemas que tiene este producto, pero que son problemas que tienen ahora estos productos culturales, porque son de tremenda actualidad en el contexto tecnocapitalista. Pero donde pone videojuegos, podemos poner literatura, podemos poner series, podemos poner cualquier otro elemento. Simplemente es eso, ser consciente, ser crítico e intentar desvelar aquello que voluntario o involuntariamente, intencional o inintencionalmente, nos intentan transformar sin que nosotros seamos capaces de defendernos. Este puede ser solamente un inicio. Así que si también tenéis interés, os animo no solo a leerlo, sino a discutirlo, a venir por redes, a organizar más charlas, a hacer lo que sea, porque de verdad queremos que esto sea un principio, no el final de del camino que queremos recorrer. Y ya veréis si os vamos a dar la brasa con esto. Sí. Es la intención. Si queréis preguntarnos cosas ya desde ahora. Sí, no, bueno, no lo hemos dicho. A mí se me ha olvidado daros las gracias a vosotros, por supuesto, a la FIN, a Francisco Sierra por estar aquí y a La Fuga por estar apoyándonos también. Y no hemos dicho tampoco nuestras cuentas de Twitter, que es donde normalmente debatimos estas cosas, que no sé, yo creo que la mayoría más o menos nos tenéis fichados, pero él es Hacho el Diablo y yo ahora soy Palu Padial, que me lo he cambiado en honor a mi madre. Por si ahora os da vergüenza hablar aquí, podéis criticarnos o criticar el libro o hablar críticamente más adelante, ¿no? Hombre, pero estaría bien que hablarais aquí. Claro. Estaba deseando plantear un tema. Porque, a ver, bueno, lo primero, yo estoy encantado por hacer estas cosas en la carbonería, que no sé si todo el mundo lo sabe, pero yo creo durante que no. Muchas décadas ha sido el centro de muchas cosas del pensamiento y del arte en esta ciudad. Y bueno, pues Pico además pues nos lo va a facilitar a todos. Uh-huh. La semana que viene, el jueves, tenemos la presentación de un libro de Francisco Sierra, Marxismo y Comunicación, que le da todo el sentido, yo que lo estoy leyendo y me está entusiasmando, le da todo el sentido a ese elemento de crítica cultural que está apareciendo aquí. Pero verá, hay una cuestión que quiero plantear. Yo me quedé en el futbolín y en los billares. Que era juego, ¿no? Y siempre me ha parecido ajeno al mundo del video. Son los recreativos. Es más, a partir de, yo creo que los 2000 o por ahí, aparece una cierta crítica cultural a los videojuegos, pero desde el ámbito pop, ¿no? Es decir, de iconos pop, y la cultura pop pues tiene el interés que tiene, en fin, no demasiada. Bueno, no, yo soy un crítico con la cultura pop, ¿no? Pero A ver, me he encontrado con un hecho que lo expongo y creo que tiene sentido. Llega el confinamiento y me encuentro que nos quedamos en mi casa, mi hijo y yo, y medio barrio, porque estaba jugando, ha estado jugando todo el tiempo con el Fortnite y era como si estuvieran todos los colegas en mi casa, ¿no? Cosa que me impresionó mucho, personalmente me impresionó mucho. Y después tiene un reflejo en mi trabajo. Yo soy educador en la UNCE. Una de las cosas que trabajamos es el juego. Pero trabajamos sobre todo el tema de la competencia social. Chicos que están muy aislados, chicos que por su ceguera o baja visión pues no tienen una vida social y es una de las cosas prioritarias de trabajo para nosotros. Y encima nos hemos encontrado un curso en el que lo estamos haciendo casi todo online. Pocas cosas presenciales estamos haciendo. Claro, pues ya nos hemos metido a investigar, porque claro, nosotros hemos visto que se crean comunidades. Que esto no es el videojuego que yo había conocido, que era un videojuego en el que tú jugabas individualmente y estabas a tu rollo y demás, ¿no? Sino que se crean comunidades. A nosotros hemos visto una perspectiva, una posibilidad de empezar a trabajar también con este tipo de juego el tema de la competencia social. Claro, nos encontramos con otro obstáculo, y es que la mayoría de los juegos no son accesibles para personas ciegas, ¿no? Nos dan un listado de 4 o 5 juegos y son todos individuales, y uno de ellos o dos de ellos son de juegos de cartas. Tampoco vamos a potenciar aquí el vicio, ¿no? Y vemos muchas dificultades, pero intuimos, y me gustaría conocer cómo se crean comunidades que a través de este tipo de juegos, ¿no? A mí me parece de lo más interesante, ¿no? Y vosotras, que sois quien jugáis y quien conocéis esto, también nos podéis decir algo, ¿no? ¿Antonio? ¿Quieres empezar? Ah, bueno. Uno de los elementos cuando son juegos multijugador que tienen que son necesarios una comunidad para jugar, que juegan todos al mismo tiempo, uno de los elementos fundamentales que hacen que se creen estas comunidades son el tema de recursos. La colaboración suele tener beneficios en estos juegos, sobre todo en juegos donde no hay tanta competitividad inmediata, tipo Fortnite, sino juegos más amplios, que tipo Sandbox, que tienen un mundo en el que tú vas progresando, tipo World of Warcraft o EVE Online o algunos de estos. Se crean precisamente porque se necesita o se premia el apoyo mutuo a la hora de conseguir ciertos hitos dentro del juego. Entonces, tal vez informalmente, al principio, entre colegas se van formando estas comunidades y estos clanes, que también se llaman clanes, y a partir de ahí van creciendo. Casi que se puede decir que es puro gregarismo a la hora de relacionarse dentro del juego. Nos necesitamos para progresar. Entonces tiene eso bastante básico. Después también hay otro elemento que sobre todo se ha visto ahora durante el confinamiento con Animal Crossing, que es el tema de la socialización y de socializar dentro del propio juego, porque también es una forma, aunque sea una representación, una forma alternativa de encontrarnos, aunque sea de esa forma virtual. Y eso también ayuda bastante, sobre todo ahora mismo que tenemos esa distancia, no solamente a causa de la pandemia, sino que tenemos esa distancia también por fruto del desarrollo individualista que tenemos bajo el capitalismo, que ha dañado bastante las fórmulas en las que tradicionalmente nos relacionábamos interpersonalmente. Entonces, yo apostaría directamente porque es que es una necesidad humana y encontramos la forma de relacionarnos en cualquier espacio que se dé. Si hay una colaboración, si se da a través de esa colaboración necesaria, pues es algo que, digamos, gana todo el mundo. Lo que pasa es que después las dinámicas que se dan dentro de esas comunidades ya dificultan la hora de hablar de otros aspectos dentro de las comunidades. Entonces, ahí entramos en otros problemas diferentes que van más allá de la formación, de la propia necesidad de esa gregaria de la comunidad. En general es que los espacios virtuales tienen da mucha posibilidad de socialización que los espacios físicos nos limitan, y aquí también podríamos ir un poco en contra del centralismo que nos caracteriza. En época de confinamiento probablemente muchas de nosotras hemos estado en eventos a los que si no, no hubiésemos podido asistir de otra manera, o en contacto con personas a las que no pudiésemos. Bueno, nosotros ahora el congreso que organizamos en la UPO va a ser virtual y eso nos ha permitido contar con personas que de otra manera no podríamos contar, y eso genera lazos también. Y luego está la parte básica de que cualquier elemento cultural, al final, aunque sea de consumo, entre mil comillas, individual, como puede ser la lectura de un libro, luego tiene la parte de socialización, de compartir la experiencia. Es cierto que dentro del videojuego las dinámicas que se dan de socialización suelen ser bastante negativas, porque normalmente es un poco como pasa en el Candy Crush, por poner un ejemplo de videojuegos que no se suelen mencionar como videojuegos, pero que tienen mucho más alcance que los AAA que suelen mencionarse. Cuando tú juegas al Candy Crush, las otras personas con las que generas comunidad solo te sirven para beneficio propio y solo utilizas al resto de la gente. Ahora parece que se están planteando nuevas formas de entender la colaboración dentro de los juegos y de generar comunidad. Han sacado ahora un juego que tiene buena pinta, todavía no lo he jugado, que se llama It Takes Two, si mal no me recuerdo, en el que sí que tiene que haber una colaboración real entre las personas que están jugando para poder avanzar en lo que está sucediendo. Es lo que es la práctica del juego. Pero en general, creo que también esto nos permite llevar el debate a lo que decía previamente. Normalmente cuando hablamos de cualquier producto cultural nos centramos en esa visión más clásica de que el producto es aquello que el autor o autora ha creado y la experiencia empieza y acaba con la voluntad del autor. Si ampliamos eso a cómo se ha concebido el juego en sí, en este caso, qué relación mantiene con su audiencia, con sus espectadores, con su público, luego también las dinámicas de conservación, distribución y conservación, que creo que son elementos que también tenemos que tener en cuenta, nos permite también pensar de otra manera el tipo de comunidad que genera. Ahora bien, es lo que dice Antonio, es un espacio bastante masculinizado, pero no porque lo sea por defecto, sino porque los videojuegos que consideramos como grandes juegos son muy masculinizados. Sin embargo, el otro día hicimos una charla precisamente con otra Paula, porque somos muchísimas Paulas. y con Irene, que podéis ver en el Twitch de Antonio, en el que hablábamos precisamente de cómo pues ella, pues porque son de otra generación, se criaron jugando a Hamtaro, Hamham Games y otro tipo de juegos que también generaban ese sentimiento de comunidad, porque jugabas con, o sea, hablabas del juego, hablabas de otras cosas, y esos juegos no se suelen considerar como juego al uso, digamos. Entonces, bueno, yo creo que eso también nos permite repensar un poco esa sensación de comunidad que genera el juego, pues del mismo modo que genera cualquier otro producto cultural. Luego ya estaría el desafío de que en las comunidades virtuales se generen comunidades sanas y no basadas en el individualismo y no basadas en las mismas dinámicas negativas que se plantean en otros espacios de toda nuestra vida. Precisamente todo eso tiene que ver con la ideología de nuestra forma de relacionarnos, y también está en nosotros pues ser críticos con ellos. Y bueno, justo el otro día compartía una publicación de Feminismo 8 bits que decía: claro que los videojuegos son machistas, yo me he criado, casi todos mis referentes culturales son machistas. La cosa no es que yo deje de jugar a esos juegos, sino que sea crítica con el tipo de contenido que plantean. Lo mismo pasa con el tipo de socialización que proponen los videojuegos. Los que ya están creados ofrecen esos espacios que igual tienen más que ver con aprovecharse el otro, utilizar al otro, podemos a partir de ahora ser crítico con eso y demandar un nuevo modelo de interacción donde sí que se tenga en cuenta esta nueva forma de relacionarnos que tenga que ver con la horizontalidad y con los cuidados. Entiendo. Eso no lo tenéis que contar más despacito. Perdón, es que a veces hablo muy rápido. Una cosa, antes que se me olvide, dentro de unos meses también vamos a contar aquí con el traductor de teoría estética de Adorno, que es José María Ripalda. ¿Ah? Ripi, sí. Ay, qué bien. Bueno, a ver cuándo esté bien de salud. Junio, sí. Así que... Muy bien. Bueno. No mordemos, de verdad, Están esperando para hablar de manera informal luego. A ver, es que todavía no he hablado del juego de las galletas y no puedo irme aquí. Dani ha pedido la palabra. Hola, Dani. Buenas, Paula. Paula. Yo te lo planteo varias veces esta duda, pero nunca lo hemos aclarado. O sea, yo pues entiendo que todo hay ideología y los videojuegos también, pero pongo un ejemplo de un videojuego que la gente que sea de mi generación o de mi entorno lo mejor ha jugado, que es el Crash Bandicoot. ¿Vale? Pues, ¿vale? Ahí, pues, si Sí, sí, ha curado mucho. El Cravante con juego, que tú juegas solo, que no juegas, como tú decías, Nito, con otra persona, que es un diablo de Tasmania, que va andando para adelante siempre, que se hace encima de caja para coger manzana, y que tampoco mata mucho, no tiene una pistola, es una cosa, y que lucha contra un hombre que tiene unas armas atómicas o algo así, creo recordar, ¿no? Depende de la fase. Entonces ahí, ¿qué ideología, buena o mala? No sé. Hago la pregunta a lo mejor del millón o complicada. Pero yo cuando juego eso, porque yo en la PS1 me quedé ahí, ahora me he comprado una Raspberry y he montado para emular el videojuego. Soy consciente. Sabía que estabas haciendo el libro, y claro, cuando jugaba al Crash Bandicoot, digo, ¿qué ideología hay detrás de este demonio de Tasmania? Tasmania que salta para coger fruta. Que salta encima de cajita y coge manzana, no hace otra cosa. Sí, bueno, pero, para empezar, toda la lógica tiene que ver con la con la acumulación, ¿no? Con siempre estar acumulando cosas. Sí, ¿para qué quiere tanta manzana? Y ascendente. ¿Para qué necesita tanta manzana? Para tener vida. Cada claro, para tener vida. Te da una vida. Claro. Pero es verdad que muchas veces, de nuevo, nos centramos solo en la narración, en la narrativa del juego. También tenemos que considerar cómo se ha producido ese juego, que no hemos hablado nada del proceso de producción, pero también sabemos que no son dinámicas normalmente sanas, tienen mucho que ver con, bueno, pues los casos de todo, de acoso, de crash, de todo en videojuegos, son más que notables. Y luego también se plantean muchas cuestiones que pueden ser más o menos inocentes, entre comillas, como es el caso de, bueno, estoy recolectando manzanas, no estoy haciendo nada tan, no sé, no es como matar gente, o en el Call of Duty, donde tienes la representación de la Segunda Guerra Mundial, que tú dices, aquí me suena a mí que esto no pasó así. pero claro, sí que tiene una lógica y unas dinámicas que nos devuelven a esa cuestión de que la forma también es importante a la hora de plantear la ideología. Entonces se suelen defender unas dinámicas de acumulación. Es verdad que el Crash Bandicoot estaba más planteado, o por lo menos mi experiencia, también jugué hace mucho tiempo, era como más infantil, en el sentido de que yo por lo menos no me sentía como que estuviese claro, era simplemente, pero es verdad, igual que el Candy Crush, tú en el Candy Crush, ¿qué ideología? Si tú lo que estás haciendo es poner gemas, o sea, comida en línea, y sin embargo sí que tiene una potente ideología en la parte que tiene que ver con cómo te relacionas con los demás y con esa forma de acumular constantemente y más y más. Luego también el proceso de superación constante que hay dentro del videojuego, el tener que hacer siempre las cosas mejor. En el Crash Bandicoot no recuerdo, pero hay muchos juegos de este estilo que te puedes pasar la fase con una estrella, dos estrellas, tres estrellas, y si no te lo pasas perfecto es porque no lo estás haciendo bien. Eso también genera una frustración en el usuario, que yo, por ejemplo, lo llevo muy mal. Yo los juegos que me frustran, yo los dejo. Bueno, el Blasphemous. Yo con el Blasphemous tengo porque me encanta, pero cada vez que juego es como, Dios mío, soy lo peor y me voy a una esquina a llorar porque no sé, se me da fatal. Y todo este tipo de dinámicas pasan más desapercibidas porque no es tan claro, como que me están contando una narrativa de que este personaje lo hizo todo muy bien, este personaje todo muy mal, pero sí que considero que puede ser similar a bote pronto, porque hace siglos que no juego al Crash Bandicoot. De hecho, yo era de Spyro the Dragon y no de eso. No sé si Antonio... No, va por lo mismo. O sea, es que no hace falta tampoco pensar que sea algo inherentemente bueno o malo. Es decir, es simplemente tenemos unas prácticas que condicionan la forma en la que te relacionas, no ya con este juego o no ya con este título, sino que te van a condicionar también la forma en que te relacionas con esta, con otras obras. Cuando después de jugar al Crash vas a jugar a otro título, ya tienes interiorizado, pues simplemente la forma de usar las teclas, decir, esta no es la de pegar salto y tal, eso ya condiciona también la forma que tienes de relacionarte con el medio, porque hay una mecanización también de esa relación. Uh-huh. Otros elementos, la cuestión del progreso, la cuestión de siempre de que los videojuegos siempre hay una relación acumulativa con el progreso, la relación, y esta es mucho más peliaguda, en la que yo soy muy crítico, pero he tenido discusiones sobre la violencia. A fin de cuentas, en Crash Bandicoot, por mucho que no estés pegándole un espadazo, un tiro a un ratón, te pegas un rebobinado y lo lanzas a tomar por saco. Hay también violencia que es una violencia que puede parecernos más inocente, que puede parecer algo más típico, los Looney Tunes pegando con un mazo y saliendo, vale, sí, pero también hay una cuestión de violencia que se repite en los títulos y que se toma como modelo para seguir construyendo. Entonces no es una cuestión de, bueno, pues cancelado Crash Bandicoot porque yo tiro a una rata por un precipicio, sino de, vale, tenemos todos estos elementos, vemos cómo se han ido repitiendo y vemos cómo han ido condicionando nuestra relación. Ahora podemos encontrar otros títulos donde eso no pase, o sea, mantenga otra relación con su medio ambiente, ese tipo de cosas. Son eso, digamos que desplegar los elementos que componen el título y que van desde la producción, que eso también no se tiene en cuenta. No hemos hablado de, por ejemplo, las prácticas abusivas, el crunch, todas estas cosas que también afectan a la forma en la que relacionamos, no solamente ya con el juego, sino también nuestra relación con otros elementos, que también condicionan. Lo típico de decir en una película, bueno, ya sabemos que el negro va a morir. Eso es un tropo o es un elemento que se repite y que tal vez, y que también contiene mucha ideología que hay que ser consciente. Sí. Igual podemos seguir viendo y disfrutando de las películas donde el negro muere el primero, pero sabemos qué es lo que hay detrás de eso. Y no hemos dicho nada del sistema de recompensas, que llevamos un rato hablando y todavía no hemos criticado la gamificación, y eso no puede ser. O sea, hay que ser críticos también con cómo se traslada eso a la vida real y cómo afecta a nuestro día a día, porque sabemos que esa forma de consigues tantas manzanas, te doy una vida, ahora se deriva en vente tantas veces a tomarte un café y el siguiente te lo doy gratis, y genera así una fidelización del usuario. Creo que sí, bueno, en realidad es que a mí me gusta mucho el Crash Bandicoot. Y eso es todo lo que tengo que decir. Creo que tiene un contenido ideológico que es interesante y que a veces pasa un poco desapercibido, y es la cuestión del villano y el héroe. O sea, también, el villano, que más allá de que evidentemente plantea una solución muy dicotómica, me parece que tiene un contenido muy frecuente en muchos, sobre todo en videojuegos, pero también en dibujos animados, en cómics, que es cierta, no sé cómo decirlo, voy a decir tecnofobia, pero que es el villano, o sea, no sé cuántos villanos hay con el título de doctor. Algo que a mí personalmente me ofende un poco. Estamos ahí, ¿no? Pero si lo vemos, es frecuente, ¿no? El villano, el genio del mal, que no existe una expresión análoga y contrapuesta, ¿no? Pinky cerebro. Sí. Es exactamente eso. El malo es pequeñito, cabezudo y muy inteligente, mientras el bueno, Crash Bandicoot en este caso, es Masista. Idiota. De hecho, no dice una sola palabra en toda la trilogía que yo recuerdo. Sí. Me parece interesante cómo en el cine, en Marvel, es lo mismo. Frecuentemente el malo es un genio del mal, un tipo, Fausto, o ¿verdad? Alguien que viene intencionadamente hace un desarrollo científico, pero el desarrollo científico acaba destruyendo la humanidad. O sea, al final, para mí, o sea, es una ideología que a lo mejor... es raro, porque pareciera que hay una continua... o sea, que nuestra sociedad está plagada de odas y de loas al progreso, pero sin embargo también nos ofrece este discurso contradictorio, ¿no? De decirte continuamente, bueno, el tipo muy inteligente sospecha. Sospecha del tipo con bata blanca, ¿eh? Ahora los médicos se sent... Pero llevamos un montón de tiempo en que los malos de toda la serie, los malos de los cómics y tal, son, eso, como decía, con el título de doctor. Algo que yo no quiero prejuicios respecto que ojalá nos tuvieran a nosotros por doctores, pero bueno, y nada, no, era una tontería, pero que durante mucho tiempo le he dado vueltas a estas chorradas y pocas veces tengo oportunidad. Oye, no queremos un vídeo en tu canal en el que hablas de Crash Bandicoot desde una visión más hecha. Por favor, Jesús. La cultura pop tiene que tener un lugar ahí. No, por favor. Allí. Ah, bueno, perdona, Pedro. No sé. Ah, Pedro estaba antes. Como queráis. Si están relacionadas, ¿hay alguna que esté relacionada con el Crash Bandicoot también? Pues empieza tú si quieres, Raúl, y ahora. Yo voy para atrás sobre la comunidad que se crea, porque retomado hace poco los videojuegos y he visto un poco que hay unos pocos videojuegos que se puedan jugar en dos en local, es decir, yo con un amigo en mi casa, y que la mayoría de los juegos de multijugador son online. Entonces hay, quizás es porque yo estoy en una generación que está en un punto intermedio y no puedo evitar ver algo no del todo positivo en las comunidades online, por la despersonalización cosas tóxicas que se dan. Entonces, si hay, si creéis que hay una intención de ir reduciendo, porque la colaboración que se da, yo estando en mi casa con mi amigo jugando, no es la misma. El tipo de vínculo y de comunidad y de relación que se establece con la persona. Bueno. Aparte de que hay que pagar para... Sí, pero lo de pagar es importante. A mí, por ejemplo, te entiendo perfectamente porque, por ejemplo, a mí jugar en espacios virtuales no me gusta nada. No me siento cómoda jugando con otra persona a la que no estoy viendo. También creo que también por el tema de que decíamos de los espacios masculinizados y que cuando te enteran de que eres mujer, pues ya cambia todo. Tampoco me gustaba mucho jugar con mi hermano en su momento porque siempre me dejaba ciertos personajes o a jugar a ciertos juegos, también por cuestiones derivadas de cuestiones de género y demás. Pero creo que al final el espacio virtual es simplemente una herramienta y el problema es que le estamos aplicando la misma lógica que al resto de la vida. O sea, es igual que, es cierto que compartir espacio con una persona, igual que cuando vamos al cine nos gusta ver o si vemos una serie con alguien presencialmente, está, es bien y es bonito y tenemos una relación, pero también yo estoy viendo ahora, por ejemplo, una serie de anime con mi hermana a distancia. Y también se genera un tipo de vínculo, aunque estemos comentando por WhatsApp lo que está pasando. O sea, al final son espacios diferentes y el problema es que, por lo menos lo que yo entiendo, ahora Antonio tendrá otra experiencia con esto, pero para mí son espacios que son muy hostiles. Entonces, todos los espacios virtuales van a ser un espacio hostil para mí a priori, por lo tanto no voy a entrar. También porque no es una cosa que me entusiasme tener el foco encima o que la gente me escuche hablar o cosas así. Cosa que ahora pues no se podría decir, la verdad. Pero es verdad que a mí me genera esa situación un poco extraña. Por otro lado, sí que creo que que da lugar a una nueva forma de relacionarnos diferente que tiene mucho que avanzar o que nos da pie a sacar muchas cosas buenas de ahí. Porque es verdad que los espacios virtuales te permiten eso, tener a lo mejor estar jugando con gente con la que es poco probable que compartas localización, tener acceso a visiones y formas de trabajar que son diferentes. Y de todas maneras, normalmente, y esto es otra cosa, los juegos en los que juegas con otra persona también se basan, por norma general, en la competición. Yo jugaba al Tekken, normalmente, no sé vosotras y vosotros, y al final era una batalla, a ver quién ganaba más veces, y luego una pelea, o como cuando juegas al Mario Kart, que acabas peleado con todo el mundo, cuando termina el juego. El It Takes Two es justo lo contrario, y creo que ahora vamos en camino a eso, a empezar a colaborar con la gente, y también se puede colaborar en juegos online. ¿Tu experiencia ha sido distinta a la mía o...? Iba a decir, en realidad más o menos lo mismo. De hecho, yo excepto al WoW, no he jugado a muchos juegos online, de multiplayer online. En todo caso, yo jugaba a Age of Empires en LAN, que era mucho más sencillo. Y era eso, los cuatro colegas que nos juntábamos en una casa, poníamos los ordenadores, poníamos los portátiles y así jugábamos. No, yo lo único que iba a añadir, porque de hecho eso, es que tampoco tengo mucha experiencia en ese aspecto, es que precisamente parece que ahora mismo sí que se está dando un cambio y que sí que está habiendo, se está empezando a desarrollar juegos que permiten, más allá de los juegos de lucha, esa colaboración física, esa colaboración misma. Está It Takes Two, es el último que ha salido, pero esta misma desarrolladora, que ahora no recuerdo el nombre, sacó antes A Way Out. Creo que se titulaba, que iba de también en local, con pantalla partida, dos presos, que estaban presos por motivos, colaborar para escapar de una cárcel. Pero era eso, era necesaria la colaboración. También hay... también se podía jugar en local otros juegos tipo Overcooked, que es... sois de dos a cuatro personas en una cocina y tenéis que colaborar para sacar platos. Y es... muy importante esa comunicación y tal. Creo que aparte de eso, de los típicos juegos de competición tipo FIFA o tipo juegos de lucha, se está empezando a dar un pequeño cambio en ese aspecto y está empezando a recuperarse un poco el jugar juntos físicamente. Entonces, bueno, no tengo mucho más que decir. O sea, se está recuperando y creo que sí es importante precisamente porque la audiencia ha crecido y busca otras cosas y porque también las desarrolladoras han crecido y quieren... crear el juego al que ellos querrían jugar, se está dando un cambio en esa perspectiva. yo animo, en realidad, a buscar estas oportunidades porque son muy interesantes por eso, porque dan la obligan a colaborar en el sentido de obligan a comunicarte para realizar esa colaboración. Y no sé, vamos, para adelante con este tipo de cosas. Hay mucho que sacar para colaborar en este aspecto. Sí. Yo quería consultaros también acerca de algo que llevo pensando un tiempo y es lo profundamente ideológico que son dos cosas. El primero, el sistema de ranqueo que tienen ya... traduzco para la gente que no le diga. El sistema de clasificación que tiene cada juego al que tú juegas online, es decir, tú juegas un juego al que juegan 1 millón de personas y eres 997.000 en todos los juegos y cada vez más. Entonces, ese sistema que lo que hace es, por ejemplo, yo no he jugado mucho LOL, gracias al cielo también, porque es un auténtico consumidor de tiempo y de... que he jugado muchos otros, pero no LOL. Pero la verdad es que muchos amigos que tengo, yo solo juego de manera casual con amigos y nunca me engancha, pero muchos amigos que tengo se han llegado a tirar 8 o 9 horas jugando al LOL. Y eso implica que se genera un al final lo que hablamos, ¿no? Un sistema de dopamina con respecto al juego en el cual si ganas te sientes muy bien porque te sientes cómodo contigo mismo en el sentido de que pues qué bueno soy, no sé cuánto, y si pierdes entras en una dinámica en la cual madre mía, vaya mierda, no sé cuánto, y eso al final el ranqueo en todos los juegos lo que hace es que no nos preocupemos por la experiencia de juego en sí, sino simplemente por la competición, ¿no? Es decir, por tengo que subir a la siguiente liga en el LOL, tengo que subir a no sé qué, yo soy oro, estoy hablando con no sé quién, madre mía, yo es que soy platino, y ahora tengo que subir a platino porque si no... Y al final lo que hace es que independientemente de la narrativa del juego, que también tiene su tela, ¿no? Independientemente de la narrativa del juego, toda la experiencia del juego está basada única y exclusivamente en hacer lo que tengas que hacer para seguir subiendo, porque si no, la experiencia del juego es negativa. Muchos de mis amigos, después de 10 años jugando al LOL, consiguieron salir de la droga y dejar de jugar partidas de ranqueo y de repente empezar a volver a disfrutar el juego jugando con sus amigos. Porque ya no tenían la presión de que no podían perder puntos, no podían perder posiciones. Y eso, y os quería consultar cómo veis eso, porque me parece increíble, porque hay ranqueo ya en todo, en casi cualquier juego que antes no había metido sistema de ranqueo. Y ahora es de pago, que es mejor todavía. Y claro, y lo siguiente era el tema de las cartas dentro del juego. Por ejemplo, en el FIFA, que seguro que no conoceréis, el juego de fútbol, de toda la vida, pues tú tenías tu equipo, te jugabas tu Champions, te jugabas tu Liga, jugabas tu amistoso y ya está, podías jugar con amigos, incluso pusieron un modo online para jugar con gente que no conocías, pero al final era una liga en que tú ibas jugando de igual a igual. El tema de las cartas, lo que ha introducido es lo que las cartas, lo de los cromos de Panini, ¿no? Es decir, que tú compras muchos sobres de cromos, pero sabes que las cartas buenas están en uno de cada 100.000 sobres. El problema de eso es que convierte la experiencia de juego no en algo positivo, sino en algo acumulativo, en el cual, aparte de ya lo obvio que es gastar mucho dinero, tanto para pequeños como para adultos, ya no es el dinero que te va del juego, sino el dinero que tú le echas, 100, 200, 300, mucha gente, el otro día calculaban que había que echar como 50.000 euros para que los grandes streamers gastaban 20, 30, 50.000 euros en tener un equipo todo platino, es que no sé cómo va exactamente el FIFA ya, pero las cartas que tiene a Maradona, a no sé qué, no sé cuándo, en sus mejores tiempos. Entonces, ¿cómo esas dos cosas han transformado la experiencia de juego y cómo ideológicamente nos han introducido otra vez en otro nivel de juego que es otra vez más competitivo, donde ya no solo compites contra la máquina, contra eso, sino que se amplía la competición y se desvirtúa completamente el tema de distracción para volver a ser un negocio, una competición? Ahí yo me limitaría a representar el meme de cualquier compensación, capitalismo. Sí. Tampoco hace falta mucho más. Me limitaría a eso, pero bueno, es lo que estabas también tú comentando antes, el tema de la gamificación y de la vuelta que se le está dando para convertir el trabajo en juego y el juego en trabajo. Y cómo, de hecho, el juego se ha convertido ya en cierto sentido, y esto es una metáfora, en el Bitcoin de las empresas de videojuegos. las empresas de videojuegos están explotando a los jugadores. Y son sus máquinas de trabajar y sus máquinas de producir más beneficios. Es una capa más en la perversión de las relaciones productivas y de las relaciones económicas. Es que normalmente se vincula este tipo de... se vinculaba el ocio al sistema capitalista con el hecho de que tú, para poder volver a incorporarte en la jornada laboral, que estoy hablando a Adorno y Horkheimer, en la industria cultural, simplemente necesitabas tu periodo de descanso. Entonces el juego, el ocio en general, tenía sentido y estaba permitido dentro del sistema en tanto en cuanto te recuperabas para poder seguir trabajando. Pero claro, eso es una pérdida de tiempo para el sistema capitalista. Entonces, de pronto, el ocio no productivo no tiene ningún sentido y no hemos convertido, en comunicación lo usamos mucho, el término prosumidor, en el cual no solo estás consumiendo, sino que estás produciendo constantemente, hasta ya el punto en el que todo el tiempo está ahora mismo relacionado con esas dinámicas de producción, de tienes que seguir formando parte de ese sistema, aunque realmente no estés generando nada, aunque solo estés consumiendo, comprando, consumiendo, comprando. Luego, en este caso, yo suelo reivindicar el ocio no productivo, pero es verdad que yo soy la peor al llevarlo a práctica, o sea que tampoco puede bueno, ya que estamos aquí, el ocio no productivo, el productivo, todos debéis de comprar el libro. Ahí está Luis con los libros. Así que, sí. Y compartir también una cerveza. Y si luego también podéis tomar una copa aquí. Sí. Ese ocio, esos dos ocios de pagar, vamos a hacerlo. Es lo más. Sí, yo sugeriría, sobre todo por una hora. Sí, sí, vamos a ir cerrando. Creo que he visto sí, dos. Por allí. Sí, estar. Bueno, y allí. Tres. Vale. Pues vale, prometo no enrollarme en la respuesta. O que hablen los tres y luego. Sí, haced las tres preguntas si queréis y ahora hacemos. Aquí y luego así, ¿vale? Tú también, ¿no? Sí, también. Vale, pues... Aquella mesa, esa mesa y aquel árbol. Bien. Vale, pues si queréis empezamos por aquí y vamos para allá. Bien. Hay mucha reflexión sobre el videojuego como herramienta civilizadora, como propone allí Cristina. Uh-huh. Yo tanto en mi TFG como ahora en mi TFM estoy intentando investigar el videojuego y el activismo social como una herramienta para la socialización, la emancipación, etc. Y me he encontrado con una especie de controversia. Hay muchos videojuegos, por ejemplo, en la página web de la industria, Mall Industria, sí, que hacen videojuegos independientes, que lo que intentan es un poco poner el foco en aspectos sociales y políticos. Pero claro, son videojuegos que debido a que no quieren entrar en esa red comercial, son videojuegos que tienen muy poco dinero, que son muy simples. Incluso cuando yo he intentado buscar muestras para mis análisis, son juegos que incluso cuando estás jugando ni siquiera estás entendiendo muy bien cuál es el mensaje que está transmitiendo. Uh-huh. Además son páginas muy específicas, no son fáciles de encontrar. Yo, por ejemplo, he descubierto lo de Ruta Alessandra, por ejemplo, sí, en el libro, pero es un videojuego que yo, imposible que lo hubiese encontrado de otro modo si la autora no te lo pone y te lo especifica sobre eso. Uh-huh. Entonces entra una controversia. Son videojuegos muy interesantes porque hablan de unos temas que no se suelen hablar en los videojuegos, pero son videojuegos a la misma vez muy poco accesibles. Uh-huh. O, por ejemplo, hay muchos videojuegos muy interesantes en Steam, pero ya estás entrando en Steam. Claro. Entonces como que estás en el... Por eso hay que tomar los medios de distribución. Sí, vale, pues ahora... A ver, muy, muy breve. Yo que ya empiezo peinado las canas y que soy un cuadriculado, yo soy el primer peino unas canas. El primer videojuego, si se puede considerar así que me enganché, fue el Tetris. Y el Comecoco. Es un videojuego que surgió en la U, luego porque ideología puede haber detrás de él, si hay alguna, y que como dato muy curioso simplemente coincide casi en el tiempo con la prehistoria. Ahí dejo lo último ahí. Casualidad, no lo creo. Vale. ¿Aquí? No, que antes estaba comentando lo del villano y el bueno, ¿no? Uh-huh. Y yo me acordaba, no sé si tendrá que ver, pero bueno, que en Super Mario Bros., el primero de Nintendo, el que va saltando para rescatar a la princesa, por ocho mundos, tal y cual. Si nos vamos al manual de instrucciones, en inglés, porque después ya estaba mal traducido. El inglés menciona que el palo, que es el rey Bowser, no el Koopa, uh-huh, este, es un enemigo, ¿vale? Para que no lo entiendan, transformó a los Toads, que son los que viven en el mundo champiñón, que es donde se desarrolla el juego, convirtieron a los Toads, el rey Koopa convirtió a los Toads en bloques y en items, que son los que coge Mario. Uh-huh. Y claro, la pregunta es... ¿Es bueno Mario o es malo? Porque al final del cabo, cuando tú vas pasando por el juego, tú destruyes los bloques, tú coges los items, que estás cargando el reino de champiñón. Sí. Y claro, tú dices, ¿es malo Mario por matar a esta gente o en malo pose por haber secuestrado a la princesa. Claro. Un poco maquiavélico, ¿no? Ahora el ritmo. No puede ser una tortilla. Son muy habituales. Tipo, para la gente que no sepa qué es un mod es una actualización de la comunidad o de una persona que hace el mismo juego. Si el juego va de, imagínate, lo que juego yo, de batallitas, ¿vale? Pues a lo mejor esas batallitas coge el formato del juego y lo transforma en vez de la batalla de la Edad Media, del Señor de los Anillos o de cualquier otro juego. Entonces me gustaría saber cuál es la implicación o qué puede llegar a ocurrir esta gente que trabaja gratuitamente y distribuye sus mods a la comunidad gratuitamente, cómo puede, primero, cómo se puede beneficiar, o se beneficia, mejor dicho, las empresas privadas de esta gente, porque al final lo único que está haciendo es que incentivan a más gente a comprar ese juego solo por ese mod, pues está muy chulo, porque tiene una implicación muy buena y cómo también afecta a la comunidad. Que muchísima gente que gracias a estos desarrolladores, entre comillas, de videojuegos, se consigue una comunidad o averigua una comunidad y se crea una relación bastante grande. Empieza tú si quieres. Sí, yo tengo algo que decir muy brevemente a vosotros dos, sobre el tema de la accesibilidad y del problema que tenemos este problema. Primero, Mola Industria, olvídate de. Porque además en lo último que ha publicado ya se ha metido más en ámbitos comerciales, y es que además Mola Industria tiene un carácter muy de guerrilla, es decir, está enfocado mucho hacia el... No, en este momento concreto ha salido esta polémica concreta y yo he creado este juego en un fin de semana concreto para hablar de esto. Cualquier cosa que exceda ese punto, es que lo dicen mismo, la misma Mola Industria, dicen que no se puede tratar sus juegos de esa manera. Pero sí te recomiendo que busques en Itch.io. Itch.io es una página de distribución de donde las autoras ponen sus propias creaciones y hay de todo tipo. Y ahí hay tags específicos donde aparece educativo, educación, socialización, todas estas cosas. Y ahí tienes una relación muy directa con las propias autoras, con las propias desarrolladoras. De hecho, bueno, no sé qué iba a añadir con esto, pero ¿qué quiero decir? Que sí que ya hay ciertos focos donde se pueden encontrar estas cosas. No es tanto bucear por la red, como que ya hay ciertos portales que sí lo permiten. Y, haciendo también un poquito de publicidad, el siguiente podcast de Ludens, no sé si lo conocéis, podcast Ludens, un podcast sobre Game Studies. El siguiente vamos a estar precisamente Cristina Molina y yo, porque Cristina Molina va a hablar de todo este tema en relación a los problemas que ha habido últimamente con la crítica, el tema, la socialización y la violencia. Creo que te puede interesar al respecto. Y si te ayuda también lo de Itch.io y de buscar portaje ahí, ahí vas a encontrar muchas cosas. Yo solo voy a añadir antes de que le conteste, si no conoces Colestia, o se dice Colestia, ¿no? Colestia. También hace ese tipo de trabajo y creo que te puede interesar. Va un pasito más allá que Mola Industria, diría. Porque Perdecini se queda muchas veces en esa cosa de guerrilla, y él sí que tiene un trabajo sobre, pues tiene una revisión del Capital, tiene el de Calibán y la Bruja, hizo también un videojuego que está muy bien. Entonces creo que te puede interesar. Y ahora ya. Supongo que te estás refiriendo a Total War, ¿no? Un ejemplo. No, es que es muy interesante, sobre todo ese tipo de juegos, porque tienen una capacidad de modificación muy grande. Y es muy interesante precisamente lo que se llama la workshop. Los espacios de trabajo que se crean en las diferentes redes para precisamente hacer esas modificaciones. Ahí hay, digamos, una versión luminosa y una versión perversa. La visión luminosa es que precisamente esas personas están tan interesadas en ese título que se sumergen en su código para hacer modificaciones y precisamente están creando o están produciendo de forma independiente al mercado. A ver, sí, es un juego comercial que compran y tal, pero a fin de cuentas las horas que echan individualmente y las horas que permiten después a los usuarios echarles a esas modificaciones van, si no independientemente al mercado, van paralelo al mercado. Y eso es un espacio muy interesante de trabajo, precisamente porque las comunidades de modder son muy dinámicas y es muy interesante. El problema está en lo que tú también estabas comentando, que o las empresas rechazan completamente las modificaciones y las banean completamente, o las empresas acaban capitalizando las modificaciones. Y entonces empieza la compra y venta o la denuncia de desarrolladoras o denuncia para intentar quitarlo del medio, ese tipo de cosas. Yo creo, yo me quedaría en la parte luminosa, que más o menos centra en la capacidad de maleabilidad que tienen los títulos y la capacidad que tienen los propios usuarios de no necesitamos tener un laboratorio enorme, no necesitamos tener un espacio de trabajo que necesite herramientas muy grandes, muy fuertes, sino que simplemente con un portátil y conociendo C++ podemos hacer estas modificaciones y podemos crear, producir cosas totalmente diferentes que a las cuales les damos acceso virtuoso al resto de la comunidad. Lo demás ya entra dentro de otro combate ideológico diferente, que es precisamente el copyright y los derechos intelectuales y ese tipo de cosas. O sea, es muy interesante y la verdad es que no sé si hay mucho trabajado en el extranjero, pero aquí es algo que se ha tocado poco porque precisamente la comunidad de Modder española es mucho más reducida. Es interesante también. No sé si... Sabéis que sois conscientes que hace falta un traductor, ¿no? Que no es tan fácil seguir esta charla. Bueno, voy a contestar yo brevemente a las dos preguntas que quedan con respecto al Tetris. De hecho, la historia del Tetris es súper interesante porque la versión que se comercializó no era la soviética, sino que luego se hizo una versión como cuando cogen una peli de Haneke y la vuelven a hacer en americano, pues lo mismo, para poder comercializarla. Pero sin embargo, cuando el MoMA compró, incluyó los juegos dentro de su catálogo, tengo entendido que Paola Antonelli, que es la comisaria, si no me equivoco con el nombre, se hizo con la versión soviética. Entonces, bueno, ahí hay un tema largo y que creo que está vinculado con el capítulo que plantea Alberto Venegas de cómo se construyó la historia. Te recomiendo que le eches un vistazo. Y con respecto a lo que tú planteas, está bien porque así me dejas introducir mi juego favorito de todo el mundo, que es Silent Hill, donde pasa básicamente lo mismo. Cuando tú estás jugando, de pronto te dice, tú estás matando a todos los monstruos que te aparecen y de pronto te dice una niña, ah, para ti son monstruos, porque ya no los ve así, porque realmente no lo son. Entonces creo que eso entra dentro de la dinámica de que realmente las cosas no son ni blancos ni negros, lo cual nos permite darle un planteamiento más profundo a todo esto, pero también creo que suele pasar, he perdido un poco el hilo, un segundo, muchas veces los juegos nos los plantean de una manera, pero luego los recibimos de otra, como pasó con el caso del Monopoly, que se supone que era una crítica al sistema capitalista y luego se pierde, o como pasa, por ejemplo, con muchos juegos de Mole Industria, que son críticas al sistema capitalista, como el que tiene sobre McDonald's, o Oligarchy, que tiene también que critica el monopolio del petróleo, pero que se pueden interpretar de manera diferente o que ni siquiera se acaban de entender. Entonces, bueno, simplemente creo que ahí de nuevo entra en juego la parte que decía de ser una audiencia crítica, de plantearnos todo el tiempo qué es lo que estamos viendo y cómo lo estamos viendo y no ser meros recipientes que reciben información externa, porque si no podemos ser víctimas de la ideología de esos juegos. Y ya está, creo que así terminamos bien, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Tomamos una cerveza y podemos seguir. Claro, ahora seguimos dialogando, pero ya con una cerveza. Pero ya consumiendo.